Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Fundación Casa de la Música presentará al compositor José Rafael Zubía hoy a las 19:30 en la Sala de Recitales y Conferencias, al continuar su ciclo de música contemporánea. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tunguragua proyectará la película Nocturna el miércoles 4 de junio a las 19:00 en su Salón de Honor. La película cuenta la historia de un niño que empieza a explorar los secretos y mística de la noche. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.